Nos encontramos con Unai Mendizábal, el jugador del Atlético San Sebastián. Unai, este fin de semana viajaban a Canarias para enfrentar al Daburiente. Contanos cómo fue el partido. Bueno, creo que hemos sido superiores de principio a fin. Ellos han adelantado el marcador mediante un penalti. Hemos atacado mucho, hemos tenido muchas ocasiones de gol, hemos conseguido empatar y bueno, a falta de 7 minutos se han vuelto a adelantar el marcador y no hemos podido empatarles. ¿Por qué el Atlético San Sebastián no logra la victoria? Bueno, encadenas muchas derrotas seguidas y es difícil levantar la moral del equipo y bueno, este fin de semana esperamos ganar en casa otra vez y el siguiente también para coger un poco de moral y confianza para el año que viene. Así le esperamos, mucha suerte, Unai. Gracias.